y que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Y es que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Pa' que me vea bien ricachona y pa' que se me toque mi amor y me dé su besucón. Que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Y que la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Miro, la traigo bien parada, parada, paradita para ti. Y que la traigo bien parada.